Estás a punto de empezar Horns Up, esta nueva temporada acompañados de nuestros partners, EMP, la tienda líder en merchandising oficial de rock, metal y cultura alternativa, y Electric Dreams, la mayor web de bebidas rock and metal que lleva nuestra pasión en cada sorbo. Os invitamos a disfrutar de este programa porque la música no se vive a medias. Bienvenidos a Horns Up. Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. What's up? This is Rob Sheepers of Primal Fear. Hey everybody, this is Nicky Borg from the Backyard Babies. Hello, listeners of Horns Up. This is Sharon from Within Temptation. Hello, this is Ben Bruce from Asking Alexandria. Hello, Spain. Axel Ulipel calling from Germany. Horns up, baby. Hola, this is Doug Aldrich from the Dead Daisies. And you're listening to the Horns Up Podcast. Hey to all you Horns Up listeners. This is the Demolition Man from Venom. Horns Up. This is Timbo from Stratovarius. Hi, everybody. This is Jex from the Tigers of Pantang. This is Ronnie Atkins. Horns up, Horns. Horns up. This devours the sky. As we near the last hour, we wait as they... Tú, déjate de rollo. Se escucha, Horns up. Dead. Guama, que no tiene ni idea. Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, a su primer episodio dedicado a octubre y edición número 321. Varias cosillas antes de empezar. Esos chavales que habéis oído, que sé quiénes son, por cierto, estos son los García, tienen más razón que un santo, Juanma no tiene ni puta idea. Es cierto, aunque os voy a lavar la boca con jabón, niños, Juanma solo es un prescriptor musical, como antes, que os trae en cada programa lo que considera, según su oído, que debéis, ya que os gusta todo esto, darle al menos una escucha. Y esos dos chavales, los García, espero que nada hagan respokens, o por lo menos sigan en nuestro barco y no se pierdan por el camino. Un abrazo a las nuevas generaciones y hacerles caso, dejar lo que estéis haciendo y escuchar on sap. Quiero dar las gracias también a uno de los grandes, a quien nos ha hecho la cuña de entrada, el maestro Miguel Ángel Barquero, nuestro compañero en Radio Free Rock, responsable de Planeta Tentación en Radio Show, que se emite en Radio Free Rock y Radio Tentación, y también del programa Pasión por el Deporte en Radio Tentación Madrid, un fenómeno y mejor persona todavía. Os invito a que os suscribáis, repito, a tanto Planeta Tentación en Radio Show, si os gusta, como decía antes, eso de los prescriptores musicales de antaño. El tipo lleva 24 temporadas, Y si además os gusta el deporte, podéis escucharlo en Pasión por el Deporte. Y desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Gracias, Miguel Ángel. Tenemos que dar la bienvenida a un nuevo patrono, a Pablo Aguirre desde Sevilla. Un amigo que conocimos cuando fuimos a ver a los AC/DC a la Cartuja este año. Y se integró en el grupo como uno más de nosotros. Y nos hace mucha ilusión que tenga ya su camiseta oficial de Horns Up en su poder. Y os cuento que hasta final de año, los que quieran formar parte de este mecenazgo, de este apoyo al programa, tendrán su camiseta oficial exclusiva de Horns Up reservada. Ya lo sabéis, solamente hasta final de año, Tenéis un enlace de apoyo al programa por si queréis formar parte de la familia. Y un fuerte abrazo, Pablo, y bienvenido, Seguimos creciendo. Y la noticia de la semana, del año en Horns Up. Ayer en un comunicado oficial, en un mini podcast, os comentaba que Horns Up EMP, Merchandising y Electric Dreams se dan la mano como partners, uno de otros, con el fin de que todos vosotros especialmente tengáis de todo: música, bebidas exclusivas y la mejor de la vestimenta. Así que, como explicaba en el audio de ayer, para poder optar a diversos sorteos que vamos a realizar, las cervezas que se entregan en cada Horns Up pasan a denominarse Electric Drinks. La que hace 3 será la Trooper de Iron Maiden. También seguirá este triunvirato del metal en redes sociales para poder optar a los sorteos. Lo iremos explicando poco a poco en los programas que vienen para que todo el mundo sepa cómo hacerlo. Tenemos un programa, este 321, vamos a decir, que es un disparate, otro más. Además de extraño, pero cojonudo, ¿eh? Hay grupos, combinaciones de estilos, que si no tuviera los oídos entrenados, estaría horrorizado o escandalizado, ¿eh? Enlazar este programa me ha sido más que difícil, pero hace honor a esa seña de identidad propia que ya tienen estos Horns Up semanales. Y todos vosotros ya tenéis años de entrenamiento auditivo, y aquí no suele haber mucho metal Francesco. Por cierto, esta semana no sé dónde está, ¿eh? Así que este programa sí que podría decirse que va a ser transgeneracional, lo cual me gusta bastante. Otra cosa ya será si os gusta más o menos. Ya sabéis que cada semana todo es diferente en Horns Up. Tendremos un principio más al uso, más normal, pero a mitad de programa hacia el final la cosa se complica, ¿eh? Y además la Trooper, repito, la equivalente a las 3 birras de antes, si habéis visto la playlist, efectivamente le va a caer. Ya sabéis de quién hablo. Vamos a ver qué os parece este programa y deciros que el de la semana pasada fue uno de los pocos que ha tenido un perfect a los Street Fighter, ¿eh? Todos tuvieron alguna birra. Y lo dicho, voten con las Electric Dreams, la Trooper Basque Ale hecha en Bilbao, y síganos en las redes sociales, tanto en Horns Up como en EMP Merchandising y Electric Dreams. Y los que nos escuchan de siempre y nunca han comentado por lo que sea, no dejéis pasar la oportunidad de llevaros cosas chulas, de verdad, o acaso se lo van a llevar siempre el trío Calavera. Uy, perdón, que me han dicho que ahora se hacen llamar los Sons of Detention, el club de fans de Horns Up. Vaya cabronazo. Lo dicho, con solo poner en comentarios vuestras votaciones es más que suficiente. Y si no habéis escuchado el comunicado oficial de ayer, os invito a escucharlo, ya que de verdad, cómo hemos llegado a caminar juntos es una historia muy guapa, es de verdad que es muy bonita, de verdad que sí, y hace que todo esto merezca la pena. Me callo ya, Horns Uppers, que comienza Horns Up. Empezamos, cogemos el mapa mundi y nos vamos a Italia. Abren el programa Lionville, aclamada banda de rock melódico que nos traen un nuevo sencillo, es el segundo, tras el Supernatural, y el tema en concreto se llama Gone, que formará parte con el otro de su esperado nuevo álbum de estudio, Supernatural, que saldrá el 15 de noviembre de 2024 a través de Frontiers Music. Nuevo capítulo en la banda, tras la incorporación como nuevo vocalista de Alexander Strandel, el cantante, compositor, productor sueco y miembro de Art Nation. Sin duda, si os gusta el rock melódico, tienes que prestar atención a Lionville y su nuevo tema llamado Gone. Oh, Desde Suecia nos visitan de nuevo Black Paisley, que llegan con Hole in the Sky, un nuevo sencillo del pasado viernes. Desde Las Vegas suenan de nuevo uno de los grupos que tratamos con mucho mimo, ya que nos gusta todo lo que hacen. Me refiero a Crash Midnight. Ahora nos llegan con Toxic Propaganda, un tema que señala Sam Soho, su vocalista, y cito, a la desaparición de la imparcialidad de los medios tradicionales. Son cómplices de lo que son. Son noticias con una agenda y son un verdadero problema. Pues no puedo estar más de acuerdo, son. Así que vamos a escuchar este temazo llamado Propaganda Tóxica. Toxic Propaganda de Crash Midnight. Continuamos con la banda sueca de Sleazy Metal, Confess. Primer tema, este Spitfire, que la banda lanza desde 2020. Se lo han tomado con calma. Una pista contundente con esa combinación enérgica y característica de la banda con riffs crudos y coros con gancho. Y estoy seguro de que os va a gustar lo nuevo de Confess, Spitfire. Continuamos con Electric Temple, una super banda formada este año, en 2024, que cuenta con Andrew Freeman a las voces, este es un Last in Line, también ha estado con Lynch Mob. Al bajo tenemos al Wasp, Mike Duda, en la batería Matt Starr, que ha tocado con Ace Frehley, Mr. B o Kicks, con X, y el guitarra, compositor y productor Tony Childs, un Shanghai. Pues Electric Temple acaba de lanzar el High Voltage Salvation, un álbum debut maravilloso, ¿eh? Yo para poneros a tono os voy a pinchar este Death Wish, tema que abre este álbum, y ya me dicen, Electric Temple. See you. Lo que suena es Sonic Reducer, un éxito del punk de finales de los 70, original de los norteamericanos, los de Cleveland Dead Boys, una formación que estuvo, esta fue asidua al CBGB. ¿Habría que hacer algún classroom del CBGB de estos sitios, verdad? Los Dead Boys fueron parte de esa primera ola del punk temprana, como no eran conocidos como uno de los grupos punk más cabrones y violentos de esa época. Pues junto con nuestros admirados de 69 Eyes, regraban este éxito, repito, el Sonic Reducer, del 27 de septiembre. Disfruten. Ganas teníamos de hincarle el diente al Spill Shock de los de Portland Bewitcher. Mira que nos gustan. Este Spill Shock es su cuarto álbum de estudio, ¿eh? Continúan bajo la tutela de Century Media Records. Deciros, tras escucharlo entero, que si no es el mejor disco de Bewitcher, está muy pero que muy cerca. Speed metal, negro, sucio, guarro, que os dejo con el corte que da título a este nuevo trabajo, el Spill Shock de Bewitcher. Come to a fire, come to a savage. Tras el éxito masivo de su debut, aclamado por la crítica, aquel Days of the Lost de Halo Effect nos preparan para un nuevo y segundo trabajo de estudio para el 10 de enero de 2025. Se va a llamar March of the Unearth por Nuclear Blast Records. De nuevo, otra vez, Michael Stein, que este año se puede aupar en el top 100, muy arriba, con dos trabajos, con Dark Tranquility y con Cemetery Skyline. Y para que no nos olvidemos de él, pues a primeros de años con The Halo Effect. Por supuesto, le va a caer la Trooper Basket Ale, la equivalente a las tres birras, recordar, de Electric Dreams. A este Detonate, este primer adelanto, un himno optimista que combina, como siempre, estribillos melódicos con esa energía que nos tienen acostumbrados. Con Zapper, aquí va lo nuevo de The Halo Effect, Detonate. We'll be right back. Michael Stein es sin duda el personaje del año, durante años atrás lo fue Beyond Speed Street, y tenemos noticias y de las buenas. Soilwork aparecía el miércoles con Spirit of No Return, que se va a llevar además una Electric Dreams. No tenemos mucha más información de momento, salvo que es el primer tema tras el Overgiven Hayden, y nos podría dar a pensar que su 13º álbum de estudio estaría para principios de 2025. De momento, lo dicho, birra para ellos, una Electric Dream de las buenas para Soilwork y este fantástico tema llamado Spirit of No Return. Dos Electric Dreams y la portada de este Horns Up 321 para Loco Muerte, un grupo que nos ha ido fascinando conforme hemos ido avanzando en las semanas. Hemos puesto ya dos sencillos, el Parano Booster y el Demonios. Y ahora vamos a escuchar Fuma Nota. Vaya grupazo, ¿eh? De lo mejor que he escuchado en este 2024. Diferentes, frescos, divertidos. Y si no, por favor, escuchen. Bueno, escuchen lo que voy a poneros y luego vean el vídeo en redes sociales, que no tiene desperdicio. ¡Hola, España! Estamos muy felices de ser transmitidos en Horns Up. ¡Para no booster! ¡Horns Up! ¡Horns Up! Hope you enjoy this motherfucking album, you motherfuckers. Con nuestro nuevo sencillo, Demonios. Yeah. ¡Yeah! ¡Yeah! Esperamos que les guste. Loco Muerte, we love you guys. Ahí estaban los Loco Muerte al completo. Y deciros que estuve conversando con Steven, el Termito, el fantástico loco y hueputa vocalista de la banda. Qué gran tipo. Que además me comentaba que del 27 de febrero al 2 de marzo del año que viene estarán por nuestro país. Y que ya me diría las localidades y salas. Así que cuando las tenga os lo diré. Señores, a estos hay que ir a verlos en masa. Y aunque en el vídeo han dicho que íbamos a escuchar Demonios, como no me hacen ni puto caso, ya que la pusimos hace un par de semanas y se lo dije, vamos con Fuma Nota. Divertidos, buenos, agresivos, Spanish Ultra Groovy Latin Flow, su puta madre, qué buenos me parecen. Vamos con Loco Muerte. Tenía un montón de mota, güey. ¿Sabes qué pasó? Me lo fumé. Está parando gente. La banda californiana Stick to Your Guns tendrán un nuevo disco en la calle, eso sí, ya para enero, concretamente para el 10 del primer mes del año que viene, y tendrá por nombre Keep Planting Flowers, editado por Sarton Records, y tenemos un primer adelanto más que interesante llamado Severed Forever. Jesse Barnett, el vocalista de Stick to Your Guns, comenta algo interesante al respecto de este Severed Forever y cito textualmente: en una industria donde solo hay un verdadero artista por cada 250 empresarios, ojo, esta canción es una dedicatoria a los artistas y músicos que no son más que lacayos o los chicos de los recados de sus guardianes. Continúa diciendo Jesse que me he separado por completo de la mentalidad superficial del mercado competitivo, del que se joda a tu vecino, para pasar a una mentalidad que se alinea más con el anhelo de mi espíritu. No voy a fingir que no se han trazado líneas. Elegí mi bando y he encontrado un propósito en quién y por qué lucho. Pues cojonudo, tío. Cojonudo las palabras de Jesse. Vamos con este Severed Forever, Stick to Your Guns. Gay Records nos anuncia los detalles del próximo álbum de la banda manchega Binodium. ¿En qué mundo vivimos? Eso digo yo. Falta de chancleta de una madre de los 80, hace falta aquí. Va a ser el segundo larga duración tras el Involución y nuevamente se demuestra que España, en lo que se refiere a thrash metal, somos punteros, ¿vale? Vaya bandazas tenemos. El nuevo álbum lo tendremos disponible el 20 de diciembre. Tendremos que esperar, por supuesto, para darle valoración a ese trabajo cargado de thrash metal, buen hardcore, donde el terror social, la contaminación o la caza furtiva destilan la naturaleza más oscura del ser humano. Pues eso mismo, ¿en qué mundo vivimos? Binodium. Los manejan moviendo los hilos, la atención, la crueldad de la humanidad. ¿En qué mundo vivimos? Niños obligados a aprender a disparar. Eso hemos conseguido. Inmigrantes ahogados mueren. We'll be right back. El Respoken de la Semana, por David García. Muy buenas a todos. Ahora que el otoño va avanzando poco a poco, devorando los rayos de sol, esparciendo la noche y la oscuridad no solo en las horas, sino también en nuestro interior, David os trae un disco de Doom. En esta ocasión hablo del disco de la banda mallorquina Hellebore, titulado Spectres. Y como nos tienen acostumbrados, estamos hablando de un disco de una calidad excelsa, en todos y cada uno de sus puntos. No solo en la parte técnica, sino sobre todo en la compositiva, que nos sumerge en una opacidad muy profunda gracias a los riffs pesados y con la compañía fundamental de las instrumentaciones de piano y de cuerda. Las voces guturales rasposas transmiten un profundo desgarro emocional, que se contraponen a las melódicas, que son mucho más lacónicas y que hacen guiños a un sonido más gótico. Spectres es otra obra maestra de la banda Hellebore, que está haciendo de Mallorca la cuna del Doom patrio. Atrocities masked by our intention. Y sin duda, como dice David, de Doom tampoco vamos mal en este país. Y sí que es verdad que las Islas Baleares son un referente. Como me gusta que en este programa tan internacional, donde nos damos una vuelta por todo el mundo, en esta ocasión tengamos dos propuestas de casa, bien por Hellebore y Binodium, jugando en el equipo titular. Vamos a Italia, con la banda posiblemente más reconocida, comandada por Cristina Scavia y Andrea Ferro. Por supuesto, estoy hablando de Lacuna Coil. Parece ser que el nuevo álbum podría estar a finales de año y posiblemente, según cuenta Scavia, podría llamarse Never Down, un sencillo que lanzaron en junio de 2023, que junto a otros adelantos, como el Hosting the Shadows con Randy Blythe, que escuchamos hace unas semanas, el Lamb of God, y el In the Man Time, van en total, si contamos este Oxygen, que ya suena 4. Así que vamos a esperar más noticias de la formidable banda italiana. Os dejo con Lacuna Coil. Confrontation. You Continuamos con rap metal con Sixth Sense, que créanme lo que les digo, han generado muchísima expectación con su álbum debut, que aún está por llegar, el Cross Me Twice, que estará disponible el 14 de febrero vía Rage Records. El revuelo, entre otras cosas, son por dos EPs que ya tienen, Kings Today de 2022 y el Feed Them to the Wolf, el año pasado, que los auparon en las listas de metal alternativo. También es porque hay dos vocalistas, Vicky Srakis, que estuvo en The Agonist, una banda canadiense en la que, por cierto, imitó nuestra Lisa Whiteblood de Arch Enemy, y también a las voces, el líder de la formación, Robbie G. Fons, o también conocido como Rob the Reaper. Exacto, el de Stuck Mojo. Así que esto ya es sinónimo de garantías, ¿verdad? Os dejo con Wildfires, un adelanto del mencionado Cross Me Twice, que fijo os llama la atención. Sixth Sense. Rap crew coming in with the sickness, dropping hit tracks like it's nobody's business. Make you pull a sweat like it's CrossFit fitness. Pull up, but I see it drop down. Look away when you see me around. Oh, what's a new sense? Sixth Sense represent. I'm a lemonade therapy. Yes, right, man. Take my name to your mouth and you'll be some red. Break it down, break it down, boy, back it up a row. Break it tight, bro. Cause it never pauses, start a riot. Yeah, we cause it, come, come, come down right now. Easy does it, easy does it, yo, fuck yeah. We can't bring the rockets. Got a million trumpets, other ways of punishing, represent the case. Disturb a place, forget your faith, out of the chains were clearly made. You're regrettable, forgettable, your operation's been a flaw. Toss it up to jumping criminal, we're unmistakable. We're unbreakable. You're gonna knock down what you don't understand. On another level. No, we will. No, we will not ever settle until you recognize that we are undeniable. Lo que suena es una rayada, fantástica, de un grupo de metal japonés llamado Gnosis. Ya sabéis, Japón mola. Gnosis está de vuelta con un nuevo sencillo atronador llamado Fujai, con la colaboración de Yukina, del grupo también japonés All Female Hanabi. Este lanzamiento marca un hito significativo para Gnosis, ya que se unen oficialmente a la lista del sello estadounidense Sartone Records, sello donde también están la banda mega poderosa de metalcore japonés Crystal Lake. El sencillo llega además con un apasionante vídeo musical que se estrenó el pasado 27 de septiembre, y si os mola todo este rollo del Japón, os invito a verlo, ¿eh? Gnosis, Fujai con Yukina de Hanabi. I'm De Japón nos vamos a Estonia y nos visitan por primera vez Pridian, un cuarteto de metalcore que ha venido a demostrarnos con este Near Dark que vienen para quedarse. Este es solo un adelanto de lo que está por llegar, es un primer sencillo de un próximo álbum de Pridian con Century Media Record que se lanzará durante la primavera de 2025. Estos chicos de la ciudad de Tartu, Estonia, con su primer álbum debut, eso sí, bajo el nombre de Aeon, se llamaban así, 2021, se alzaron con el álbum del año en los premios de la música de Estonia. Así que hay futuro y los estonios saben mucho más de música que nosotros. Vamos con ese Near Dark y pónganle foco a Pridian. Banda suiza de brutal metal, Paleface Swiss, llegan como no pueden ser de otra forma con mucha, mucha fuerza con Hatred, odio. Un verdadero disparate, ¿eh? Y además anunciaron oficialmente su tercer álbum de estudio llamado Cures, que se lanzará el 3 de enero de 2025, Paleface Swiss. Ah! Now come and feel my fucking essence. Go. This world I've grown to hate its face. A realm of fakeness fallen from grace. Deepen the divisions and deepen this game. In the moment of the fighting, I'm in the moment of the demons of the prison. With the vision for the bullets of my identity. Put the fucking bullet through my head. Desde Polonia, Obsidian Mantra, banda de death progresivo que nos ha llamado muchísimo la atención este nuevo single llamado Cool of Depression, que lo podéis encontrar ya en el tercer álbum de la banda, se llama As We All Will, disponible también desde el 27 de septiembre. Riffs técnicos con mucho groove y esa nebulosa de tintes blackers, fabuloso, Obsidian Mantra, y escucháis Cool of Depression. Let's go. terminamos el programa, este Horns Up 321, con la puesta de largo del Servitude, lo nuevo de Black Dahlia Murder, el décimo redondo y ya en la calle a través de Metal Blade Records desde el viernes pasado. Panic Hysteric es el single que acompañaba lo nuevo de los de Detroit. Trevor Strand puede estar orgulloso de sus compañeros, sin duda. Yo me despido, hasta la semana que viene, recuerden votar con sus Electric Drinks. Yo soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.